Ya, y calidad los estudios, nos vinieron a visitar, se vienen elecciones, en este caso internas, para el directorio del IOSP, en este caso el sector docente, ACMER, que convoca elecciones para ver quién va a ocupar un lugar. Y en este caso nos viene a visitar María Julia Fochesato, es docente a nivel superior y obviamente candidata a directora suplente del IOSP, lista multicolor, ¿eh? ¿Cómo está, María Julia? Buen día, ¿cómo estás? Era un placer tenerte en el programa, la Bueno, verdad. muchas gracias. Temita para hablar, ¿eh? Uy, sí, un El tema Joffer, intenso, ¿eh? sí. La gran obra social de la provincia de Entre Ríos, pero que siempre está en el debate. ¿Cómo estás viendo esto y cómo estás viviendo este escenario de campaña? Y bueno, ahí estamos en plena campaña, ¿no? Empezamos ya la semana pasada que presentamos la lista multicolor en toda la provincia y bueno, y recorriendo escuelas, conversando con los docentes, con las docentes afiliados, para conocer un poco qué es lo que piensan, Perfecto. qué es lo que ven ellos y bueno, y llevarles nuestra propuesta. Que hay demanda, te encontrás con demanda. Demandas El yo. como sí, obviamente, porque sabemos que el IOSPER hoy es un tema que está en el tapete, digamos, que está en boca de todos, porque, bueno, porque han ido sucediendo situaciones, modificaciones, por ejemplo, a las coberturas que recibimos o que no recibimos, mejor dicho, ¿no? Que nos han ido de alguna manera cortando o modificando en la forma de la prestación, y eso repercute directamente en nuestra salud, Seguro, en seguro. nuestra, El estabilidad que la integral. requiere porque tiene un problema de salud y no la encontrás y aportás, es generadora de bronca eso, ¿no? Exactamente, sí. ¿Con cuál es la principal demanda que te encontrás, no? En este punto después vamos a hablar de las propuestas y de... Sí. Pero ¿cuál es la demanda? ¿Viste esto que te dicen, pagá y después te reintegramos, pero después terminás los premios recibiendo? Sí. ¿Cuál es la Y demanda? no, lo que plantean mucho es el por qué es obligatorio aportar al IOSPER, por qué es como dicen, un aporte cautivo, digamos, que vos no podés elegir si querés aportar a esa obra social o a otra. No, esta es la cuestión que más te dicen que quisieran en este momento muchos cambiarse de obra Seguro. social o llevar sus aportes a otra Pero prestadora. ahí, María Julia, tenemos que hablar de un cambio de leyes, es una Claro, en cuestión. realidad nosotros planteamos Es que mejor mejorar el IOSPER. mejorar el IOSPER, pero en realidad sí, nosotros lo que planteamos es, primero, bueno, que el IOSPER funcione, ¿no? Es una obra social, la obra social quiere decir que funciona solidariamente, es decir, todos los que trabajamos en la provincia aportamos al IOSPER para que todos podamos tener cobertura de salud en todas las áreas. Y también queremos que eso funcione, digamos, ¿no? Lo que planteamos es que tiene que funcionar. ¿Por qué? Porque primero que el aporte que hacemos no es menor, no es que son monedas, digamos, ¿no? Es un aporte importante, es como vos dijiste, la obra social más grande de la provincia, y tiene fondos bastante abultados. Sí. Uno hace una pequeña ecuación y dice, es una torta de guita, disculpen el lenguaje, pero es Sí. mucha guita. Sí, es mucha. Y después lo otro que también planteamos, que para que funcione el IOSPER, digamos, tenemos que, una de las propuestas que nosotros planteamos o defendemos es el aporte patronal, digamos, el aporte que hace el gobierno, en este caso, que es nuestro patrón, que por más de 20 años redujo el aporte que tiene que hacer por ley, que es del 6%, estuvo reducido a la mitad. Que fue una cuestión de emergencia, que dijeron Sí. que era temporario, pero se estiró el tiempo. Exactamente, desde el año 95 hubo una ley de emergencia que disminuyó esos aportes patronales. Eso también hizo que se desfinancie un poco el IOSPER. Lo que nosotros planteamos es que se tiene que restituir ese Perfecto. aporte y además es necesario aumentar, porque sabemos que hoy en día la realidad nos va modificando los costos de vida, ¿no? Entonces, bueno, si es necesario que el gobierno aumente esos aportes patronales, pero que primero que nada los restituya, o sea, aporte lo que tiene que aportar, que es el Seguro. 6%, y devuelva todo lo que no aportó durante 20 años. Eso es Ese como primera escenario, medida. María Julia, ¿genera que haya una cuestión de déficit económico en la obra social? ¿Ha generado puntualmente, conocemos datos fehacientes con Mira, respecto a eso? fehacientemente no tenemos nosotros datos. Hay algunos Pero se informes. financió porque hay manifestaciones. Obviamente que eso ha quitado financiamiento al IOSPER. Por eso planteamos esta cuestión. Pero no quiere decir que por ese motivo es justificativo para que nos vayan quitando prestaciones o nos vayan aumentando, por ejemplo, lo que nosotros pagamos como coseguro, claro, que es algo que desde el año pasado, desde el 2020 incluso, viene aumentando casi regularmente, cada 2 o 3 meses. Incluso ahora, por ejemplo, otro aporte que hacemos los trabajadores y que es totalmente injusto es lo que se llama el fondo voluntario. El fondo voluntario, entre comillas, ¿no? Voluntario, es un aporte extra que pagamos para tener cobertura, por ejemplo, en internaciones, cobertura total en internaciones por situaciones de emergencia, sí, lo que fuera, digamos, ¿no? Ese aporte primero que nosotros planteamos que es injusto, ¿por qué? Porque el que puede lo paga y el que no puede se queda sin la cobertura. Y en realidad vos ya estás haciendo un aporte que es lo que te descuentan del salario. Seguro. Y aparte que ahora se acordó aumentarlo con el aumento del salario. O sea, cada vez que aumenta nuestro sueldo, van a aumentar ese aporte voluntario extra que hacemos para poder tener te esa cobertura. Te invita a avanzar con eso. Claro, exactamente. Es como que van avanzando en lo que pagamos los trabajadores y no avanzamos en que el gobierno ponga más plata para la obra social, digamos, en que se restituya, como digo, el aporte y que se aumente el aporte que hace el gobierno. Sí, queda claro. Me gustaría que me expliques la modalidad de esto de las elecciones del IOSPER, más allá de lo que pasa puntualmente con los docentes. Son 7 integrantes del directorio, diferentes, obviamente, estamos hablando de Fuerza de Seguridad, Justicia. Exactamente. Que me expliques eso. Exactamente. Bueno, esto, como vos decías hoy, en esta instancia es una elección interna dentro del ACMER. O sea, votamos los afiliados a ACMER en esta instancia. Sí. ¿Para qué? Para definir la lista o los candidatos que van a ir por ACMER para la representación de los docentes y los jubilados. Nosotros, en el directorio. En el directorio del IOSPER, exactamente. Nosotros tenemos candidato a director titular, que es Fernando Arregui, que es de la ciudad de Concepción del Uruguay, por la agrupación docente sería, ¿no? Los activos de docentes. Y Tomás Caíno, que es de la ciudad de Paraná, como director titular jubilado, ¿no? Por la agrupación jubilado. Yo voy como directora suplente por la agrupación docente y Liliana Müller, que también es de la ciudad de Crespo, en el departamento de Paraná, va como directora suplente por la agrupación jubilados. Esto es todo dentro del ámbito docente. Después, las otras reparticiones, como vos dijiste, fuerzas de seguridad, judiciales, municipales, empleados del mismo Poder Ejecutivo, tienen sus propias formas de elegir, digamos, sus candidatos mediante elecciones o de otra forma. Nosotros, en ACMER, es democráticamente mediante el voto de los afiliados, en esta instancia, a ACMER. Después, cuando son las elecciones abiertas de IOSPER, votamos todos los afiliados a IOSPER, pero cada uno vota para su sector, digamos. Los docentes votamos a docentes, los jubilados votan a jubilados y así. Está bueno contarle esto al oyente. ¿Cuándo se llevan a cabo? ¿Qué condiciones tiene la gente o el docente para votar? ¿Y cómo lo van a hacer acá en Concordia? Bien, las elecciones son el 27 de mayo, que es viernes. Para votar tienen que presentar el DNI. Van a ser las urnas en las escuelas, volantes, digamos, urnas móviles. Y también urnas en seccional, fija, que pueden votar durante todo el día de 8 a 18, como cualquier elección. El viernes 27. 27 de mayo, perfecto, exactamente. Así que ahí está. Propuestas. No, hay una que está, bueno, que ya la dijo, que me parece que hay que avanzar fuertemente, que es el aporte del Estado, ¿no? De la patronal, como dice. Exactamente. Pero hay otras propuestas. Otra propuesta que tenemos y que planteamos también en forma fuerte, digamos, es que el directorio funcione con mandatos de las bases, es decir, con propuestas o con debate en asambleas, por ejemplo, como debatimos salario, como debatimos otras cuestiones, que se debata también lo que se decide en el IOSPER. Es decir, que nuestro representante docente, nuestro director docente, pueda conocer primero qué es lo que demandamos los afiliados al IOSPER y actuar en base a esos mandatos, no tomar decisiones arbitrarias o inconsultas a las bases. Te pregunto, yo te voy haciendo paréntesis y te voy preguntando. ¿Eso no estaría pasando hoy? No. Actualmente la actual directora del IOSPER por los docentes se llama Adriana Hepp, que va por la reelección, o sea, ella se presenta con la otra lista que es Marcha Blanca. Ha tenido encuentros para informar algunas cuestiones muy esporádicamente. Acá Concordia vino hace 2 semanas, pero por una demanda que se hizo en una asamblea justamente. Pero si no, es como que trabajan de manera solitaria, digamos, ¿no? O deciden en conjunto con el resto de los directores, pero no defienden, no defienden los intereses de sus afiliados, digamos, ¿no? Los intereses, digo, que podamos tener prestaciones, que podamos, que las obras, que cuando tengamos un problema ella nos pueda responder. Por ejemplo, si vos querés comunicarte con ella directamente por algún problema en particular, es muy difícil. A mí me ha pasado personalmente y no me ha atendido el teléfono en su momento cuando tuve una situación de salud, y así le pasa a la mayoría, digamos, ¿no? Y eso creemos que no tiene que pasar, porque si es nuestra representante, nosotros la votamos, que pueda responder a lo que justamente los afiliados docentes en este caso necesitan. Entonces, otra de las cuestiones que planteamos es que tenga un mandato revocable, es decir, si no cumple con sus funciones, que no tengamos que esperar a una elección para poder saber cómo está cumpliendo con lo que le corresponde, digamos, ¿no? Con sus obligaciones como directora. Que haya una comisión de afiliados que pueda ser revisora de cuentas, digamos, ¿no? Que se abran los libros contables, esta es otra de las propuestas, como tanto los libros del IOSPER, es decir, saber cuánto entra y cuánto se destina a cada una de las prestaciones y de las los gastos que se tiene dentro de la obra social. Hubo algunos informes, pero medio que... medio dibujados. Medio dibujados los informes que están, que por lo menos en nosotros hemos llegado a ver y que intentan como justificar, por ejemplo, cuestiones referidas a personas con muchas patologías o que tienen... de discapacidad, por ejemplo, ¿no? Como plantear que las personas con discapacidad gastan mucho, entonces el resto nos quedamos sin aporte. Sí. Una cuestión totalmente injusta, digamos, y que va en contra de lo que es una obra social, que es una obra solidaria, digamos, un funcionamiento solidario, que todos podamos usarla en la medida que la necesitemos. Cuando aparecieron esos murmullos, ¿no? De decir, aumentar el porcentaje de aporte del trabajador. Se prendió una luz ahí, la alarma importante, ¿o no? Obvio, ¿no? Obviamente, porque nosotros no queremos... O sea, planteamos, encima que tenemos un salario bajo, lo que nosotros planteamos es... ¿no? Claro, es aumentar el salario para que aumente de esa manera lo que se aporta al IOSPER, pero que no que se aumente el porcentaje que ya damos. Si se aumenta el salario, o sea, que nosotros planteamos el salario básico o inicial tiene que ser superior a la línea de pobreza... automáticamente va a aumentar en lo que se paga al IOSPER, el ingreso al IOSPER, porque es un porcentaje. Pero no aumentar ese porcentaje, que es algo que sabemos que está latente por ahí en algunas propuestas, ¿no? Porque es seguir quitándole plata a los trabajadores, seguir quitándole... El costo siempre lo paga el de allá abajo, ¿no? Exactamente. Eso es lo que nosotros planteamos que no tiene que pasar. Y con... No sé si voy a ser agresivo con el sector, pero viste que se habla de la corporación médica. Sí. ¿Qué postura tomamos ahí? Porque viste que se habla, che, la salud, comercio, que te... Y algo de eso hay también, ¿no? Y algo hay. Es complejo con esto. Es complejo. Nosotros creemos, por eso también te decía esto de la apertura de los libros contables, creemos que también es necesario conocer realmente cuáles son las exigencias que tiene cada uno de los círculos médicos o de las asociaciones de profesionales, ¿no? Porque se organizan de acuerdo a las diferentes especialidades. Arribar a acuerdos, obviamente, porque para eso, para que el IOSPER funcione, tenemos está que buena. Poder tener prestaciones, pero no llegar al punto de que tengamos que aumentarle lo que paga el trabajador, ¿no? Que es lo que está pasando. Está bueno actualmente, lo que decís, porque los costos le habrán subido, ¿no? Entendemos que hay un escenario de dolarización importante, de una inflación galopante, entendemos eso, pero el costo que lo siga pagando el trabajador a todo esto... No, porque los acuerdos que ha hecho el IOSPER hasta ahora... generalmente es porque nos han subido el coseguro a nosotros. O sea, acuerda con la FEMER, por ejemplo, el año pasado cuando estuvo cortada el IOSPER en casi todas las prestaciones, el acuerdo que se hizo fue aumentar lo que se paga por consulta, pero ese aumento lo reflejaron en el coseguro que pagamos los trabajadores. O sea, no fue un aumento que pagó el IOSPER con los aportes que ya tiene, sino que otra vez tuvimos que salir a poner nosotros. Esas cosas creemos que no tienen que pasar, y menos sin que las podamos conocer y acordar. No, porque está bueno, porque vos dejás librado el escenario de negociaciones. Claro, no, obviamente. Pero si a vos te cierran esto, no sabés lo que se paga, perdés transparencia y perdés el escenario de decir esto está pasando. Exacto. Y pensás, sabemos que estamos en el escenario de... Pensás cosas raras e irregulares, ¿no? Sí. ¿Cómo está hoy la postura de la lista con respecto a la conducción de Josper? A poner la cañeta a la cabeza. Y bueno, sabemos que responden a los intereses del gobierno. Ustedes, o sea, quieren eso una lo, postura... Nosotros tenemos una postura de independencia del directorio del IOSPER respecto de el partido del gobierno, digamos, ¿no? Y sabemos que los directores actuales responden a los intereses del patrón, a los intereses del gobierno, en este caso, que es Bordet, o el partido que representa. Pero creemos que esa independencia tiene que ser de todos, digamos, ¿no? De todos los partidos que puedan llegar a estar en la gobernación. Que sea Bordeo, sea quien sea. Exactamente. Uh-huh. Entonces, ¿por qué? Porque el directorio del IOSPER tiene que defender los afiliados, tiene que actuar en función de sus afiliados, no en función de no exigirle más al patrón, de no de tratar de cuidar los bolsillos del patrón, digamos, ¿no? Los bolsillos del gobierno en este caso. Entonces, eso es lo que nosotros planteamos, la independencia. En ese sentido, ¿no? Más allá de que esto es puntualmente por el sector docente, activo en este caso, pero también, bueno, la lista lleva para lo pasivo. ¿Los otros sectores tienen este mismo escenario de manifestaciones o no estás al tanto? No estoy al tanto. Sé que están ahí también debatiendo, en algunos casos, la reelección. Por ejemplo, leí de Cañete que proponiendo está como para que sea reelecto, pero no sé qué otras... propuestas tienen dentro de sus sectores, digamos, ¿no? Nosotros como lista multicolor sí tenemos una fuerte línea a nivel nacional, digamos, ¿no? Tanto en el sector docente como en otros sectores. Y dentro del gremio, si bien no tenemos en lo que es la Comisión Directiva Central, por ejemplo, una representación, sí tenemos en la Comisión Directiva de Uruguay una minoría que está actualmente en la Comisión Directiva, que Fernando Arregui, que es el candidato de nuestra lista a director titular, es parte de esa comisión directiva en Concepción del Uruguay. Y bueno, a nivel nacional, por ejemplo, ahora el 11 de mayo son las elecciones de SUTEBA en Provincia de Buenos Aires, que la lista multicolor se presenta para pelearle la comisión directiva a la lista celeste de Baradel. Ahí está, quien está a la cabeza es Baradel. ¿Cómo está el tema de los docentes en este escenario en el cual estás recorriendo escuela y todo eso, más allá del IOSPER, con lo que es puntualmente el gremio, ¿no? Con ACMER puntualmente, ¿con qué te estás encontrando? Porque está bueno, porque de alguna manera esto va de la mano, ¿no? Defender los intereses del trabajador. Exactamente. Bueno, ahí vos dijiste, esa es la clave. Lo que siente el docente es que el gremio no defiende los intereses de los trabajadores. Eso es lo que siente la mayoría de los docentes. Muchos se han desafiliado, o los que todavía no se afiliaron dudan mucho de afiliarse. Y los que están afiliados tienen muchas críticas hacia el interior del gremio, porque entienden que, como vos dijiste, no se defienden los derechos de los trabajadores, no se defiende el salario, que es una cuestión básica. Este año tuvimos un acuerdo en paritarias que fue manipulado por la conducción del gremio. Terminamos acordando un 45% con sabiendo que la inflación nos va a ganar va a superar en pocos meses, o sea, en dos o tres meses nos va a ganar ese porcentaje, y ese 45% es hasta septiembre, o sea, no es que ya lo tuvimos al aumento, recién ahora vimos un 21% de aumento en el mes de abril. Entonces, lo que sienten es eso. Después, otra cuestión es, por ejemplo, las condiciones de trabajo, las condiciones de infraestructura de las escuelas están muy precarias. En muchas escuelas estuvimos de asamblea, estuvimos reclamando internamente con movilización de familias, de docentes, de directivos, y el gremio figura para la foto, para hacer alguna publicación, pero no exige realmente que se cumplan las condiciones de trabajo. O sea, no se pone firme en decir, bueno, si no se cumplen las condiciones, por ejemplo, no cortamos las clases o buscamos alternativas para no estar trabajando en condiciones que son, en algunos casos, deplorables. Sí, sí, escuelas, escuelas que se vienen abajo. Se han visto imágenes terribles, ¿no? Sí. Yo escuela. Trabajo, por ejemplo, en la escuela normal, soy docente de nivel superior de la escuela normal. Ah, te iba a preguntar justamente. Y ahí, ahora hay un inicio de obra para hacer refacciones de fachada. De fachada. La escuela normal, si vos entras, ves que se está cayendo abajo. Los techos que se arreglaron hace un año, en algunos casos, en algunos sectores que estaban, no se podía ni siquiera circular, estaban clausurados, ya están otra vez cayéndose porque obviamente se hicieron arreglos superficiales por adentro. Perdón, mañana que tengo que dar una charla, de hecho se dividió en un ciclo de charla de 4 días porque no pueden meter todo el alumnado en el salón porque se puede caer entero. Exactamente, hay entonces, sectores. Una charla que tenía que dar mañana se tiene que repartir en 4 veces porque no pueden entrar todos los alumnos porque la se puede caer. De normal hablando. Estamos de normal, hablando. De la escuela entonces, normal. Entonces en vez de hacer una charla en la escuela hay que hacer un ciclo de 4 charlas porque por la capacidad, digamos, si entran todos los alumnos que entran, tranquilamente entran, sí, pero se puede caer se puede desplomar el salón, me dijeron. Exactamente, sí, las gradas que tiene a superiores no se pueden usar. Eso es lo que... ¿Cómo está la situación del nivel? Aprovecho y te pregunto, el nivel superior, esto de titularizar, sí. Eso es un tema que, mira, nosotros venimos desde la lista multicolor planteando, y bueno, desde la agrupación que yo estoy, que es el colectivo Trabajadores de la Educación, planteándolo hace tiempo. El nivel superior es uno de los niveles más precarizados, sí, sin duda. Porque no hay titularizaciones. Tenés que ir renovándolo. Claro, no hay titularizaciones, ¿no? Olvídate. Con suerte, horas en cargo vacante en muy pocos profesorados, porque la mayoría de las carreras son a término, se llaman, que quiere decir que se abre... De la matrícula. No solo de la matrícula, sino de lo que va evaluando el Consejo General de Educación de acuerdo a, obviamente, leyes del mercado, oferta y demanda. Seguro. Ya hay muchos docentes de esta carrera, bueno, la cerramos. Yo trabajo en el profesorado de Ciencias de la Educación, que este año no abrió la cohorte. O sea, se cerró el profesorado de Ciencias de la Educación, porque según análisis del Consejo General de Educación, ya había demasiados profesores, sí, sí, no era necesario que se recibieran más docentes de esa carrera, no es por baja matrícula, porque es uno de los profesorados que tiene matrícula importante, sino que es por esta cuestión de, bueno, ya hay demasiados, digamos, ¿no? Ya cubrimos el cupo, la necesidad, y no es necesario. Y en realidad no es real, porque es un profesorado que cubre todos los departamentos del norte de la provincia, porque es el único profesorado en Ciencias de la Educación en la región, y es un profesorado que te habilita para dar clases en todas las materias pedagógicas, se llaman, de todos los otros profesorados. Sí. O sea, con la cantidad de profesorados que tenemos en nuestra ciudad y en los departamentos aledaños, es necesario que haya docentes formados en la especialidad de las ciencias de la educación. Bueno, se cerró. Así que yo, por ejemplo, me quedé con horas que perdí, porque son, como es a término, esas horas se caen y no es que se convierten en otra. En normal abrió el profesorado de nivel inicial este año, como reconvirtiendo, dicen en el Consejo General de Educación, esa carrera de Ciencia de la Educación en nivel inicial. Pero en realidad los docentes que trabajamos en Ciencia de la Educación perdimos las horas, no es que las reconvertimos, tenemos que volver a concursar. ¿Seguro? Si queremos trabajar en, por ejemplo, el profesorado de nivel inicial. Y eso, bueno, implica que vos concurses con otras personas que te pueden ganar, obviamente. Pero genera inseguridad. Genera inseguridad, inestabilidad laboral, obviamente. Y así en todas las carreras. La mayoría de las carreras de los distintos institutos que hay en nuestra ciudad son a término. Y una gran demanda de edificio, ¿no? De edificio, recordemos, obviamente. La normal arranca a las 7 de la mañana, termina a las 11 de la noche. Imagínate el trajín de gente que tenés para que no se deteriore, ¿no? Sí, el otro instituto en el cual yo trabajo, que es el ISDICA, que es el Instituto Superior de Disciplina. ¿La Escuela Rivadavia? La no? Escuela Rivadavia tampoco tiene edificio propio. Trabajamos en la Escuela Rivadavia y en la Escuela Integral 1, que está al lado. El año pasado trabajamos virtual todo el año porque la Escuela Rivadavia necesitaba refacciones en los techos. hechos para poder funcionar con luz a la noche, porque claro, la mañana funcionaba porque no necesitaban luz en todos los espacios. Nosotros, como estamos de noche, necesitamos luz. Bueno, había varios sectores, como el baño, por ejemplo, y algunas aulas de la parte interna, digamos, que no podían funcionar. Entonces estuvimos trabajando en la virtualidad todo el año, muy bien, porque en realidad, eso tengo que destacar, que los docentes como los estudiantes sostuvimos el dictado de clases de manera regular y sin ningún inconveniente, digamos, sin cortar el dictado de clases, quiero decir, no sin ningún inconveniente, pero porque no podíamos estar en una institución que no podíamos tener luz directamente. Sí, terrible. Y así todo. El tema, ¿no? Otras cuestiones son los cargos, digamos, los cargos, por ejemplo, de ordenanzas, de preceptores, que en la mayoría de los institutos tienen que estar peleando para que les otorguen cargos administrativos para poder responder a la demanda que tienen. La mayoría de los institutos tienen muchos estudiantes y eso implica que hay un montón de trabajo que hacer y que lo cubrimos como se puede porque no hay presupuesto para esas cuestiones, ¿no? Ahí está, María Julia, estoy en esa charla, mirá, recién miró el reloj, se pasó rápido. Ajá. Te agradezco la visita. Bueno, no, agradezco a ustedes la invitación. Viernes 27 de mayo, en las escuelas van a estar las urnas circulando, y si no, en la seccional va a estar la urna fija para votar por el directorio del IOSPER, en este caso lista multicolor, para que el IOSPER funcione, para cambiar también, para justamente proponer un cambio dentro del funcionamiento del IOSPER. Ahí está, buenísimo. Nos tenemos que ir rápidamente, Pablito, la música, la tanda.